En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Ya estamos aquí un día más en este miércoles. Miércoles 14 de octubre de 2020. Como siempre, encantado de saludarte en la sintonía del 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. Vamos con titulares. Con un Elche Club de Fútbol que ya tiene puestos los cinco sentidos en el partido frente al Alavés tras el parón de las selecciones. España, que ayer perdió frente a Ucrania, y aunque sigue líder por el patinazo también de Alemania, se complica en la Copa de Naciones. Vuelve a escena la Primera División y el Elche se enfrenta al Alavés el próximo domingo a las 6:30 de la tarde en Mendizorroza. Será la primera visita del Elche a Mendizorroza en la élite. El equipo ilicitano ha cosechado 2 victorias, 4 derrotas y 6 empates en los 12 encuentros disputados ante el Alavés en segunda, porque en primera nunca se han enfrentado. Hoy la plantilla ha entrenado en las instalaciones de la finca Golf Resort de Algorfa. El resto de la semana, a partir de mañana, volverán a su nuevo cuartel general, que es el 10 Iborra de la Ciudad Deportiva. A partir de mañana, Jorge Almirón va a contar con toda la plantilla al completo, porque Nuque regresa tras debutar con la República Democrática del Congo. Fue titular frente a Burkina Faso, participó en 52 minutos en ese amistoso, sin embargo, en el de ayer contra Marruecos no estaba ni entre los convocados. Hoy se espera su llegada y mañana se incorporará a los entrenamientos, con lo que, bueno, el técnico tendrá los 24 profesionales más todos los canteranos disponibles, con la duda de Cifu, que el domingo cumplirá 3 semanas desde que se lesionó con esa rotura del aductor, rotura muscular de su aductor izquierdo, frente a la Real Sociedad. Este domingo hará 3 semanas, con lo que, aunque puede tener ya el alta médica, parece claro que Almirón no forzará. Y seguramente será partido para debuts, por ejemplo, de Iván Marcone, de Barragán, de Guido Carrillo, de Emiliano Rigoni. Lo iremos viendo. Por cierto, que el técnico del Alavés, Pablo Machín, está pendiente de los jugadores que están entre algodones, La Guardia y Leuyen. El central zaragozano sufrió un esguince de tobillo ante el Athletic en el último partido, y Leuyen, el francés, tiene molestias musculares. Ambos son futbolistas duda para el partido contra el Elche. Un Elche que recibirá al Valencia la semana que viene, el viernes 23 a las 9 de la noche en el Martínez Valero, partido correspondiente a la jornada número 7. Siempre que el juez no lo tumbe, porque sigue el rifirrafe y el pulso entre, como no, Liga y Federación. Mientras la Liga pone viernes y lunes, la Federación lo tumba y se juega sábados y domingos. Pero de momento, la Liga una semana más sigue con lo de los viernes y los lunes. Veremos si al final el partido se juega. Por cierto, que el exentrenador del Elche Club de Fútbol, José Rojo Pacheta, fue uno de los protagonistas el viernes pasado en el acto institucional del 9 de octubre, que sirvió para reconocer la labor y trayectoria de personalidades y colectivos que han destacado en su actividad. Y el que fuera entrenador del Elche hasta el día del ascenso recibió la medalla de plata del bimilenario, un Pacheta que reconoce que al Elche lo lleva muy dentro. Siempre en la despedida dije que se quedaba mi corazón, y más con estos reconocimientos, se queda más que un trozo de mi corazón aquí, cada vez se queda más trozo aquí. Pues que para mí era inimaginable que la ciudad, a través de la Corporación Municipal y a través de Carlos, pudieran pensar en mí para un reconocimiento como este. Era inimaginable. Entonces, ahora que te ves aquí, pues tengo más gatos en la barriga

con la derrota frente a la Real Sociedad 0-3, la victoria en Ipurú ante un rival directo 0-1 y el empate ante otro rival directo a 0 aquí contra el Huesca. Ahora toca otro rival directo, el Alavés. Al menos yo creo que todos lo incluimos en esa quiniela, aunque es cierto que el Alavés, bueno, pues si hablamos de presupuestos, triplica el del Elche. El Alavés 98 millones de euros por los 36 del Elche. El cuadro ilicitano para ese partido va a tener prácticamente a toda la plantilla. Va a tener que hacer muchos descartes el técnico blanquiverde, a diferencia de los primeros tres encuentros donde apenas tenía los justos e iba metiendo muchos canteranos. En este primer partido, desde que se cerró el mercado invernal, con la incorporación a última hora de los cuatro argentinos, bueno, diríamos que el día antes del cierre de mercado vino Antonio Barragán, ex del Betis, lateral diestro. Las últimas horas llegaron cuatro más, Iván Marcone de Boca Juniors, Guido Carrillo del Southampton, Emiliano Rigoni del Zenit de San Petersburgo, llegó también de... a ver si lo digo, Diego el ruso Rodríguez, de Justicia y Defensa Argentina, y bueno, ya fuera de plazo porque era agente libre, estaba en el paro, el defensa del Málaga, Diego González. Estamos hablando de seis futbolistas que no estaban ni fichados cuando se jugó el último partido frente al Huesca. Es decir, que ahora ya va a tener a toda la plantilla, 24 jugadores profesionales, ha quedado una ficha libre, en principio yo creo que más pensando ya en el mercado invernal, y de los 24, teniendo en cuenta que Nuke Nfulu viene de jugar con la selección de su país, República Democrática del Congo, jugó el primer partido, 50 y tantos minutos, ayer no jugó, no estaba ni entre los convocados, se espera su llegada hoy, esta tarde, y mañana ya se incorporaría a los entrenamientos. Y la única duda, pues por aquello de que se van a cumplir tres semanas de su lesión, me refiero a Miguel Ángel Cifuentes, a Cifu, pues yo creo que igual sería uno de los descartes. Pero va a tener que descartar a bastantes futbolistas y ya sin contar con los canteranos, que han sido el gran apoyo, al menos en las convocatorias, de estos primeros tres partidos, de estas tres primeras jornadas. Por tanto, vamos a ver a un Elche remozado, a un Elche distinto, con caras nuevas, y un Elche donde la calidad de Rigoni, que desde luego puede haber sido la guinda, es un futbolista de calidad, un futbolista, yo diría que con una edad extraordinaria, 27-28 años, un jugador de un talento importante, que además ya ha hecho el recorrido, la adaptación del fútbol sudamericano, del fútbol argentino al fútbol europeo, con lo que eso es una, creo que, enorme ventaja. Veremos a Iván Marcone. Este no ha hecho ese trasvase y ahora tiene, yo creo que, adaptarse a un ritmo diferente. El ritmo del fútbol europeo y del fútbol español es un ritmo más vivo que el sudamericano y que el argentino, aunque ahí está también su experiencia y su calidad de haber jugado en equipos de nivel de la Primera División Argentina. Tenemos a Guido Carrillo, un futbolista que también sabe lo que es ya jugar en Europa y hacerlo muy bien en el Mónaco. Luego en el Southampton no tuvo prácticamente chance y, sin embargo, en las últimas dos campañas ha jugado en Primera División. Un delantero de área, referencia, 9, que si bien es cierto que no ha marcado muchos goles en su carrera, pero es ese futbolista que por altura, por condiciones, debe ser el goleador del Elche, la referencia arriba, el que desatasque partidos, el que te baje balones, el que te desahogue la salida del equipo, sin olvidarnos también de Lucas Boyé, que, ojo, lo ha hecho muy bien en los dos partidos que ha jugado y no se lo va a poner fácil a Guido Carrillo. O incluso pueden ser complementarios y jugar juntos. Eso ya lo decidirá Jorge Almirón, que además, bueno, pues tiene ahora también a Barragán, que no lo tenía. En fin, seis futbolistas más que no tenía, va a tener que hacer pues, bueno, en principio en la convocatoria no muchos descartes, porque se pueden convocar a 23. Es decir, que menos Cifu, si no llega al 100%, ya tenemos la convocatoria hecha. 23, porque tiene 24 futbolistas. Bien es cierto que luego se van a quedar sin jugar, pues el jugador 19, el 20, el 21, el 29, el 23, 5 por lo menos sin jugar. Y viendo los movimientos que ha hecho el técnico argentino, pues no es de los que quema todos los cambios. En el último partido, si no recuerdo mal, solo hizo 3 cambios. No agotó los 5. Hoy han entrenado en las instalaciones de la finca Golf Resort de Algorfa. Mañana vuelven al Diez Iborra para preparar ese partido. Domingo 6:30 de la tarde, desde las 6, aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Y un Elche que la próxima semana jugará frente al Valencia, un Valencia venido a menos. Su mecenas, el singapurense Peter Lim, que lo levantaban en volandas y casi lo manteaban cuando llegó, ahora lo quieren tirar al río, hablando de manera, lógicamente, en un argot futbolístico poco elegante. No lo quieren ver ni en pintura porque ha desmantelado el equipo, está haciendo caja, no quiere saber nada de fichajes, no ha hecho ni uno. A los buenos los han traspasado, han hecho 60 millones en traspaso. Javi Gracia, el técnico, está que trina, no se ha ido pues porque me imagino que tendrá un contrato y querrá cobrarlo, pero si en algún momento se le puede meter el bocado al Valencia es ahora, que no es ese Valencia, al menos a priori, importante, ese Valencia con futbolistas de peso, con cuajo, y ahora mismo el Valencia está en una situación, no es esta semana, pero es la que viene, no va a cambiar mucho, porque, insisto, Peter Lim, que poco quiere saber ya del Valencia, excepto ir vendiendo a los mejores, ir haciendo dinero, y me imagino que para vender el club, porque si no, no tiene mucho sentido. Por cierto, que se habla que el dueño del Leeds United está interesado en la compra del Valencia. Leeds United, donde hay varios ex del Elche, entre ellos, bueno, pues Víctor Horta como director deportivo, Paco Peral como uno de los scouting, y está es un equipo recién ascendido a la Premier, el equipo de Marcelo Bielsa, y bueno, pues también el entrenador que fuera de porteros con Fran Escriba. En fin, hay ex blanquiverdes en el Leeds United y, como digo, el dueño pues que parece que está dispuesto o le gustaría comprar el Valencia. Bueno, eso será el próximo viernes, insisto, si no lo tumba un juez. El partido lo ha puesto la Liga el viernes a las 9 en el Martínez Valero Elche-Valencia, pero depende de que el juzgado mercantil número 2 de Madrid se pronuncie en ese pulso que mantienen en todos los temas, no solo en este, la Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional. Es decir, los dos presidentes que se llevan a la greña, o mejor dicho, que no se llevan, Rubiales y Tebas. En este sentido, vamos a ver si se dicta un auto de medidas cautelares que permita el fútbol los viernes y los lunes. De momento, la Liga siempre obra igual, pone partidos viernes y lunes, además de sábado y domingo, y luego la Federación, a través del juez, los tumba y se juegan sábados y domingos. Vamos a ver qué sucede en este caso. De momento el partido está puesto para el viernes. Y el próximo domingo, que es el partido que nos interesa, además contra un rival directo como es el Alavés, pues primera visita del Elche a Mendizorroza en la élite, nunca se habían visto en primera división. Así que, bueno, pues vamos a ver si para ese partido el Elche empieza ya a mostrar sus verdaderas armas, ya con un puzzle completo y donde Jorge Almirón va a tener que encajar las piezas. Vamos a escuchar un par de cortes del exentrenador del Elche. El viernes fue día festivo, también el lunes no pudimos escucharlo, pero nuestro compañero Salvador Campello, en esa retransmisión en directo del viernes festivo, del Día de la Hispanidad, le hizo una entrevista a Pacheta, el entrenador que en pocos más de 2 años y medio pues consiguió ascender al equipo de Segunda B a Primera División. Le preguntaba sobre un Elche Club de Fútbol que desde luego sigue llevando muy adentro. Siempre en la despedida dije que se quedaba mi corazón, y más con estos reconocimientos, se queda más que un trozo de mi corazón aquí. cada vez se queda más trozo aquí. Pues que para mí era inimaginable que la ciudad, a través de la Corporación Municipal y a través de Carlos, pudieran pensar en mí para un reconocimiento como este. Era inimaginable. Entonces, ahora que te ves aquí, pues tengo más gatos en la barriga que ante algún partido importante, ¿no? Esa es una de las frases buenas de Pacheta. Los gatos en la barriga. Otros hablan de nervios, otros de mariposas. Él es un tío fuerte y tiene hasta gatos. Evidentemente, si de algo está muy orgulloso, es de lo que ha conseguido en el Elche y de esos dos ascensos. Me siento muy orgulloso de lo que he conseguido. Muy orgulloso. Ahora me toca descansar. Creo que he cogido hasta algún kilo. Y me toca descansar. Y a partir de ahí, a esperar a ver lo que hay. ¿Y qué es lo que va a hacer a partir de ahora? Ahora, estas épocas, todos los entrenadores hemos pasado por estas épocas. Ahora lo que tienes que hacer es seguir formándote, seguir preparándote para cuando llegue, viendo mercados, viendo fútbol internacional, viendo fútbol nacional y a ver lo que pueda salir, pues estar atento. ¿Y está viendo los partidos del Elche, los tres primeros partidos del Elche? ¿Qué le están pareciendo? ¿Cómo lo ve? Que solo quiero que gane todos los días. Eso es mi corazón, es lo que me pide, que gane todos los días, que el Elche esté muchos años en Primera División. Esta ciudad, esta afición, la gente, estos jugadores se merecen que estén en Primera División. Pues dice el dicho que de bien nacido es ser agradecido. La verdad es que él tiene motivos para estar agradecido porque el Elche se acordó de él en un momento en el que, bueno, pues no estaba como ahora está, en una posición muchísimo más alta y cómoda, pero yo creo que el Elche también le tiene que estar agradecidísimo y por ello también la ciudad se lo reconoce con esta medalla de plata del bimilenario, porque no solo por lo que ha conseguido, sino por los valores que ha transmitido, por su cercanía, porque es un tío de la cabeza a los pies y que, bueno, pues en la historia del Elche pocos hay, insisto, creo que dos que hayan conseguido prácticamente dos ascensos de entonces era de tercera a primera, como dice la canción de Pepe Marcos, y ahora pues de segunda B a primera división. No olvidemos que a primeros de junio de 2018, hace menos de dos años y medio, estaba el Elche en segunda división B. Era un playoff dificilísimo. Y el Elche ganó los primeros cinco partidos y se permitió el lujo de perder el que podía perder contra el Villarreal B. Y luego, bueno, pues en dos años, en las dos siguientes temporadas, en la primera salva al equipo sobrado y en la segunda, con el quinto presupuesto más bajo, pues está en primera división. Eso no se va a olvidar. Y desde luego, pues como en el caso también de Fran Escriba, otro grande en la historia del Elche, siempre tendrán, sin duda, las puertas abiertas del club. ¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar. Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas. Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161. Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. En Elche, tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta. Tú eliges. Y los viernes y sábados, ven a comer, disfrutar y divertirte en el tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad. En Elche, tus restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales. Poco a poco parece que todo arranca. ¿Y tú? Tenemos un Audi para todos tus planes. Este mes llévate un Audi A1 Sportback por solo 16.900 euros. Últimas unidades. Entrega inmediata. Porque la vida sigue, te ayudamos a moverte. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Como comentábamos al principio, el próximo lunes se va a producir la votación para la presidencia de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, que actualmente ostenta Tomás Domenes, que vuelve a presentarse. Y hay una candidatura más, un candidato que además yo creo que es sobradamente conocido por su trayectoria durante muchas décadas junto a su mujer en una de las peñas más veteranas, si no la más veterana, desde los años 70 cuando se creó la Peña IFEMA. Me estoy refiriendo a Paco Beltrán, que en este caso es el candidato a esa presidencia de la Federación de Peñas. Paco Beltrán, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Por qué se presenta usted a la presidencia de la Federación de Peñas a estas alturas, señor? Por primera y principal, por ilusión. Que no es poco. Y la siguiente motivo es porque pienso que la actual directiva de la Federación pues ya lleva mucho tiempo en el cargo y pienso que hay que renovar. ¿Cuentas crees, si presentas candidatura, porque esto va a ser la votación el próximo lunes, piensas que cuentas con suficientes apoyos para conseguir esa presidencia? Hombre, hasta que no lleguen las votaciones, yo sé que cuento con una cantidad de gente y espero que otras peñas que no confío, pues que me voten. Porque hay que decir que el sistema de votación es un voto por cada una de las peñas, no cada peñista de cada peña puede votar, ¿no? Efectivamente, es una de las primeras cosas que me gustaría cambiar en caso de llegar a la presidencia, porque pienso que todos los representantes de cada peña tienen derecho a votar por su candidato. ¿Qué, si fueras presidente, no sé, cuáles son los puntos que tratarías con el club? ¿Qué es lo primero que harías para intentar, mejorar la situación de la Federación de Peñas? Bueno, lo primero sería ponerme en contacto con el club y ponerme a su disposición, como hemos hecho desde que yo me reconozco. Siempre hemos estado a disposición del club, apoyar y dialogar en parte para beneficiar a la afición. Lo que pasa es que estamos en un escenario diferente, Paco. Ahora la propiedad del club, por primera vez en la historia, es una propiedad que no es de la ciudad. Ya todos conocemos todo lo que ha sucedido y el cambio de propiedad se produjo hace ya casi un año. No sé si estáis teniendo acceso, porque Bragárnica hasta el momento es casi inaccesible, no ha sido presentado, no ha hablado para la afición, y si habéis tenido algún contacto o has tenido algún contacto o un intento de contacto con él para, hablar de alguna manera. Yo espero a que salga la candidatura y entonces ya daré los pasos, porque tengo muchas amistades argentinos que han sido pasados todos jugadores por el Elche Club de Fútbol y todos me echarían una mano. Como tienes no sé si es el aparato de radio muy fuerte cerca de ti, yo creo que te escuchas con eco y quizás eso te pueda hasta molestar para hablar. Te lo digo por si le bajas un poquito, mucho mejor. Ya está, perfecto. Ahora seguramente vas más ligero. ¿Qué opinas de tu oponente, del actual presidente, de Tomás Domenes? No, yo a Tomás lo conozco, 15 años, 12, 14, 15. Teníamos una relación extraordinaria. De hecho, hicimos muchísimas cosas en conjunto, pero no sé por qué ni por qué no, se rompió la relación y ahora te puedo decir que no tenemos ninguna, ni los buenos días, no sé por qué, pero después de tantísima amistad y tantas cosas que hemos hecho en conjunto, se rompió, no sé el por qué. pues es una pena. Pero bueno, a veces estas cosas suceden. ¿Te gustaría decirle algo a los peñistas que ahora mismo te están escuchando y que el lunes, bueno, pues van a emitir su voto? Bueno, sí, yo les quiero decir que el 99% me conoce, sabe que soy un seguidor nato del Elche Club de Fútbol, que siempre he estado con el Elche Club de Fútbol y con todas las peñas, porque, Paco, el 99% de peñas todas han pasado por mi casa. Uh-huh. Entonces, todos me conocen. Además, tú también sabes que la Peña IFEMA ha estado abierto a colaborar con todas las peñas siempre. Entonces, solo les digo eso, que voy a seguir apoyándolos, salga o no salga, porque mi forma de pensar y mi forma de ser es esa, apoyar a todas las peñas y al Elche Club de Fútbol, por supuesto. Pues Paco, que te deseamos mucha suerte para el próximo lunes y que pase lo que pase, que gane el Elche, que eso es, yo creo que lo importante. Lo importante es que gane el Elche. Gracias, Paco. A ti un abrazo. Gracias a Paco Beltrán, presidente de la Peña IFEMA, y que presenta su candidatura para presidir a la Federación de Peñas en los próximos años. Hacemos una pausa y vamos con el otro candidato. ¿Cuántas veces te has preguntado si es el momento de cambiar a un eléctrico? Pues ahora lo es. Es el momento de cambiar las reglas, de vivir con una autonomía de hasta 549 kilómetros y, sobre todo, de saber que un futuro cero emisiones está en tus manos. Ha llegado el momento de los eléctricos de Volkswagen. Prueba ahora el nuevo ID.3 entrando en volkswagen.es. 100% eléctrico, 100% Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Descubre todo lo nuevo que te ofrece Hogar Mobiliario. Vestidores, armarios a medida, dormitorios, sofás y sillones, iluminación, complementos. Y descubre en exclusiva Arán Cucine, la cocina italiana más vendida del mundo. Siempre innovando, marcando tendencia. Siempre a la última, Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Si estás pensando en modernizar tu empresa y cambiar de furgoneta, ven a ver la gama Maxus. Maxus es fuerte, robusta como el acero, fiable, con el eje trasero reforzado y máxima capacidad de carga. Maxus, diésel y además la única marca que fabrica furgonetas eléctricas. Tienes una Maxus desde 19.000 euros en Llorens Automoción, concesionario oficial Maxus para toda la provincia. Maxus, en Avenida de Alicante 205, Elche. En punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, en Elche en punta. Hemos escuchado al candidato a la presidencia de la Federación de Peñas. Ahora vamos a escuchar al actual presidente y que se presenta a la reelección. Tomás Doménez, buenas tardes. A ver, Tomás, ¿me escuchas? Sí, ahora. Ahora, perfecto. Tomás, el próximo lunes reelección a la presidencia, en este caso de la Federación de Peñas. ¿Por qué vuelves a presentarte, Tomás? Bueno, yo lo tengo bastante claro, es porque a mí me gusta vivir el fútbol de una forma activa, más allá de los 90 minutos que dura el partido, y bueno, es que lo he vivido siempre así y me gusta estar ahí. Tengo ideas y tengo cosas que, bueno, llegado el momento me gustaría poder desarrollar si toda esta situación llegara a normalizarse, y bueno, me hace ilusión, ya te digo, me gusta vivirlo más allá de los 90 minutos y esa es mi principal motivo. ¿Cuáles serían esas ideas o nuevas ideas que tiene en caso de ser reelegido? Hombre, la idea es, aprovechando la tesitura de que estamos en primera, y espero que sea por muchos años, pues que podamos hacer que las peñas sean más numerosas, en cuanto a cantidad de peñas y a cantidad de peñistas que formen cada peña. Y entonces pues poder crear un ambiente de más colorido y más animación en el estadio que falta hace. ¿Cómo veis la nueva situación? Es decir, ¿creéis que ganes tú o gano Paco Beltrán, va a haber una relación fluida con los nuevos dueños del club, teniendo en cuenta pues que hasta el momento el señor Bragarnik se está mostrando, pues yo creo que más que discreto, muy esquivo, ¿no? Con todo lo que supone el Elche Club de Fútbol, de puertas hacia afuera. De puertas hacia adentro es indiscutible su trabajo, pero de puertas hacia afuera, pues poco lo hemos oído o nada. No, yo creo que esa situación va a tardar en cambiar. Creo que él tiene una forma de ser que, bueno, podemos más o menos podemos opinar, podemos tener nuestra opinión. Pero él es así, de hecho lo hemos comentado con él tiene personal, cada uno para una cosa, pues entonces él tiene él no quiere, digamos, estar en primera línea. En primera línea. Él tiene gente pues para que dirija cada parcela, cada situación. La relación con el club es buena, pero evidentemente en estas 24 horas sabemos de primera mano que no tiene intención de sentarse con nadie, ni de afición, ni prensa, ni nada. Quizás se oímos por ahí que quizás iba a dar una única rueda de prensa, pero creo que ya ha pasado el plazo del que yo tenía oído y creo que no es su línea. Pero vamos, por otra parte, puedo decir que la relación de la federación con el club es buena. No quería decir con esto, no quería decir que podamos conseguir todo, porque evidentemente puestos a pedir, pediríamos bastante. Pero bueno, dentro de lo que cabe, lo que se puede hacer y demás, la relación, nosotros cada vez que hemos llamado al club nos han contestado, hemos hablado de temas, pues hemos tenido posturas más o menos cercanas, pero hay predisposición por parte del club en general de atendernos. ¿Piensas que el lunes vas a volver a ser reelegido? Hombre, yo creo que sí, pero vamos, de todas formas quiero decir también que si no lo fuera yo voy a seguir igual. Yo voy a seguir perteneciendo, siendo presidente de mi peña, voy a seguir perteneciendo a la Federación de Peñas y voy a seguir participando y apoyando en lo posible, porque aquí lo que se trata de tener buen ambiente, cada uno puede desarrollar sus ideas de la forma que crea conveniente, pero el objetivo final es el mismo para todos, vamos. Cada uno tiene su punto de vista, puede ser más o menos, puede uno estar más o menos de acuerdo, pero el objetivo final es el mismo. Creo que al final lo que queremos todos es un buen ambiente, un buen colorido los días de partido y que el equipo sienta el apoyo de la afición en general. Por cierto, nos decía el oponente Paco Beltrán, sois dos viejos conocidos de hace muchísimos años, cada uno con vuestras ideas, que antes os llevabais extraordinariamente bien y que ahora ni os habláis. ¿Qué ha pasado? Sí, bueno, pues eso es una historia personal un poco larga ya de mucho tiempo y que luego pues el hecho de también de no haber tenido relación personal así muy cercana, no coincidir, ellos han estado mucho tiempo fuera de la federación, pues tampoco hemos tenido ocasión de... Tenemos, ya te digo... distintos puntos de vista sobre las cosas, cómo enfocamos las cosas, no quiere decir que tenga yo razón, ni ellos, ni pues entonces, y tampoco hemos tenido necesidad imperiosa de decir, oye, mira, aquí tenemos que cortar y empezar de nuevo, pues quizás cuando la cosa es tensa entre dos personas, pero es problema personal, no es problema de federación, ni de peñas, ni nada, es un problema que sí que viene quizás a través de las peñas, pero no es un problema que tengamos de es un problema personal, un asunto personal, y entonces, pues, bueno, es la verdad que siempre que hay dos personas así es un poco penoso, pero bueno, por parte de los dos no hemos sabido solucionarlo. Por último, ¿cómo va a ser la votación? ¿Será este lunes y cómo va a ser y cuándo se sabrá? Bueno, pues se sabrá, creo que termina sobre las 10 de la noche, es un voto por peña, votan los presidentes y dentro en el seno de las peñas ya tienen, me imagino que ya tienen decidido, la mayoría tendrán decidido a quién tienen que votar, porque hay una votación previa en cada peña, de sus peñistas votan, su presidente recoge esa mayoría y es lo que tiene que votar luego allí en la urna. Entonces lo sabremos el lunes sobre las 10:30, 11 de la noche, creo el recuento es fácil porque son 11 votos, o sea, 18 votos, o sea que es fácil, el recuento es bastante fácil. Bueno, pues que gane quien gane, sobre todo que gane el Elche Club de Fútbol y que sea precisamente para el bien de todos los peñistas, Federación de Peñas, aficionados en general y el propio club. Mucha suerte, Tomás. Gracias, muchas gracias por interesaros por el tema. Gracias a Tomás Domenes, actual presidente de la Federación de Peñas y que se presenta a la reelección el lunes por la noche. Conoceremos si él es el elegido de nuevo o si es Paco Beltrán, presidente de la Peña IFEMA. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, un verdadero placer por la atención prestada. Mañana, como siempre, volvemos a partir de la 1:20 de la tarde en Elche en Punta. Saludos y muy buenas tardes. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.